bien, pero cada vez que hay paro, la policía va a las escuelas a buscar las platillas de ausencia. ¿Sí? Entonces, el cuadro general de la docencia en el país es mucho más grave. FM 99.7. Este paro nacional que va a ser consistente, sino la urgencia de determinar un plan de lucha que dé continuidad a este tipo de... Hola, hola, dos, Jorge, Daniel, acá te saluda. Tú mismo lo que vos comentabas de Santiago 4301-9917. Dejá tu mensaje después. 4301-99. Más o menos. Seguinos por Facebook. Che Barraca. Es un compañero del interior de la provincia, casi bien al norte de la provincia, para el lado del, digamos, del noroeste. Y también hemos tenido, en el caso de Santiago, FM Che Barracas te invita a participar del proyecto de comunicación popular en la Villa 2124. Y posteriormente detenidos. Sumate a los talleres de radio en el barrio. Nada, la situación. Trae tu propuesta de programa para producir información popular y alternativa. También podés sumarte a los distintos programas de la radio que hoy funcionan. Tercero que nos impactó muchísimo. Venía a seguir construyendo y luchando por una forma distinta de comunicar. Capital de Santiago. FM Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. Suben a los niños y van por las rutas www.echevarracas.blogspot.com. Bajadas por la gendarmería o la comunicación popular alternativa y comunitaria. El texto que ese vehículo tiene algún inconveniente de comunicarse con técnico o de habilitación y dejan a las maestras FM 99.7 a pie para que no puedan llegar a las multas. Y me oñón de pa. Es constante esta situación. Han sido contundentes porque a dedo, buscando medios alternativos, las compañeras llegan para poder manifestar. Es una provincia donde la represión está a la vez. Así comienza. Exactamente, así es lo que se vio en las últimas protestas. 99.7 FM, Che Barracas. Medios de comunicación, no lo muestran. Exactamente. Bueno, Carlos, Jorge, te agradecemos el contacto y seguimos en comunicación para... No, gracias a ustedes. Nosotros agradecemos que ustedes siempre, digamos, tomen contacto con nosotros cuando estamos en conflicto, e invitamos también a los vecinos, al que pueda, en este clima que hoy no es el mejor, acercarse. Nosotros a las 10:30 estamos convocando en la casa de Neuquén, Maipú 48, para hacer un acto por el compañero Fuente Alba, y después dirigirnos a la casa de Mendoza en Corrientes y Callao, donde se va a dar lugar, donde van a dar lugar el acto central, y después con posterior marcha a Palacio Pizurno con delegaciones de todo el país. Perfecto, entonces la cita a 10:30 en el día de hoy, Maipú 48, Maipú del año de mayo. Exactamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, compañero. Gracias a vos. Muy bien, hablábamos ahí con Jorge Adaro, de Ademis, y me pasó el Carlos Fuente Alba presente. Sí. Le dije Carlos, recién me di cuenta, a Jorge. Sí, estaba pensando esto, ¿no? Con lo que comentábamos lo que comentaba Jorge de los docentes hostigados en Santiago del Estero, como en 9 años este tipo de cosas siguen siendo prácticas común y corriente, lamentablemente, en contra de los docentes, nada más y nada menos.